La mar en coche. Quitarlo ya quemado. Dar fuerza al fuego. Acción para que la llama se avive y dé más y mejor luz. Quitar lo que entorpece la quema. Impedir que se apague el fuego. Va. La mar en coche espabila. De la mañana, 35 minutos, y ya nos metemos en la marcha del día de mañana, cuando diferentes sindicatos estén movilizando contra la política económica de Cambiemos, con Camioneros a la cabeza, con Hugo Moyano convocando, pero se movilizan también las dos CTA, ATE, la Corriente Federal, movimientos sociales, sectores del kirchnerismo y la izquierda, con columnas independientes, cada quien con sus propias demandas y el propio modo de denunciar esas demandas. Para conocer un punto de vista de esta movilización de mañana, estamos ya en contacto con Daniel Joffra, Secretario General de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Daniel, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Daniel, contanos los motivos de Aceiteros para estar movilizando también mañana. Bueno, mirá, uno siempre está esperando de que alguien haga la punta con espalda para organizar la bronca que hay de los trabajadores, ¿no? Que aquellos trabajadores que han votado al macrismo, aquellos que no lo han votado y que estaban esperanzados de que podía haber alguna buena medida para los trabajadores y que todavía no la hay, y obviamente los que están desocupados. Me parece que son muchas características como para juntar a todos los trabajadores en una misma protesta. Me parece que este era el momento, o por ahí mucho antes, pero bueno, hoy se da con organizaciones muy fuertes, y nosotros bancamos toda protesta que sea a favor de los trabajadores. Creo que esto, con el tema de las paritarias, con el tema de los techos de paritaria, con el tema de las persecuciones que hay hacia los sindicatos, y no me refiero a los sindicalistas por una cuestión solamente penal o tributaria o lo que fuese, sino me refiero a incluso nosotros, nuestra organización viene siendo perseguida por este gobierno para tratar de que firmemos menos un 15% y nos extorsionan no dándonos la certificación de autoridad de esta federación, que en agosto del año pasado tuvo elecciones libres donde todos los trabajadores eligieron a los candidatos a nivel nacional, donde hay dos convenios no homologados de desmotadores, en los cuales hay muchas fábricas que no lo han pagado todavía, hay compañeros que los últimos dos convenios no lo han cobrado, el último convenio aceitero, el último bono aceitero que tampoco lo han homologado, y hay empresas que no se sienten obligadas a pagarlo hasta que lo homologuen. Entonces, creo que hay un combo de situaciones particulares de nuestra federación y en general lo que le está pasando al movimiento obrero en Argentina que nos lleva a movilizarnos. Uh-huh. Históricamente, aparte, el secretario de la Federación, de Trabajadores Aceiteros, ha roto el techo paritario varios años, ¿no? Recordamos una famosa hace 2 años de un 40% de aumento que cambió las condiciones para muchos otros sectores también. Claro, sí, nosotros en el 2015 tuvimos 25 días de huelga, y en la cual rompimos ese techo salarial que no quería imponer en ese momento el kirchnerismo. Y bueno, hasta ahora con este gobierno veníamos cerrando tranquilamente con las empresas, pero evidentemente las empresas hoy tienen la orden del gobierno de no querer negociar con nosotros. Y no es casualidad que no quieran negociar ni con nosotros ni con bancario por el hecho de o que nos pongan la pauta del 9% a los bancarios y a nosotros un 13%, dicho por ellas, ¿no? Es decir, no es algo que estamos inventando o imaginando qué es lo que puede pasar. Y las empresas están alineadas detrás de ese concepto de gobierno. Uh-huh. Daniel, ¿crees que la reforma laboral ya está sepultada por la caída de imagen del gobierno después de lo que tuvo que ver con la reforma previsional? ¿Intentarán avanzar en otra modalidad que no sea el paquete de medidas todo junto? ¿Cómo la ves? Mirá, con este gobierno no se puede estar tranquilo de que van a sepultar algo en contra de los trabajadores. Hasta ahora lo que han venido haciendo fue tratar de sacarle derecho a los trabajadores a través de sindicatos que son maleables y que son débiles de criterio ante cualquier gobierno oficialista. Lo están haciendo por sectores, lo han querido hacer con nosotros, y bueno, a algunos le da resultado y otros como nosotros no le da nada, ningún tipo de resultado. Pero uno no puede estar en una política tan previsible de que van a atacar a los trabajadores y a sus derechos, no puede estar tranquilo. Es decir, uno no puede estar dormido ante esta situación porque lo pueden hacer por decreto, lo pueden hacer paulatinamente. Evidentemente las movilizaciones de diciembre han parado un poco este andar desenfrenado del gobierno, pero eso no significa de que quieran dejar de lado la reforma laboral, porque es algo que le han pedido lo de la Unión Industrial y todos los empresarios de este país. Que apoyaron a este gobierno, obviamente, ¿no? Ya hay rumores en los medios de comunicación y ya hay un fuego cruzado entre quienes movilizan y los funcionarios del gobierno de la posibilidad de que haya infiltrados para pudrirla, digámoslo así, mañana en la calle. Y por otro lado también se habló de una negociación entre el gobierno y camioneros para que la izquierda no genere disturbios. ¿Cómo ves esto que se va sembrando en los días previos a la movilización? Esto es una táctica del gobierno, de todo y de la mayoría de los gobiernos. Tiran eso para que la gente se atemorice, porque hay muchos trabajadores que van a ir sin la necesidad de que su representante máximo adhieran o no a la movilización. Van a ir porque sienten la necesidad, van a ir porque el 50% del país gana menos de 15.000 pesos y está en la línea de la pobreza siendo trabajadores. Es decir, acá lo que tratan de hacer es atemorizar a la sociedad para que no movilice, que va a ser un error, porque va a haber una gran movilización y no va a haber ningún tipo de disturbio, porque lo que van a movilizar van a ser los trabajadores. Y si hay algún grupo que quiera hacer disturbio, los mismos trabajadores lo van a saber controlar. Así que no hay que tenerle miedo a las movilizaciones, no hay que tenerle miedo a los dichos del aparato para que la gente no se movilice. Y creo que la gente se tiene que movilizar si realmente cree que tiene un problema. Ni siquiera pasa por ser solidario acá. Pasa porque cada uno sienta de que tiene un problema y tiene que salir a gritar, por lo menos ya que no puede enfrentarse a la patronal, por lo menos que tenga la posibilidad de gritar en una calle para que todo el mundo se entere de que realmente los trabajadores la están pasando mal. Hay también muchas lecturas políticas, ¿no? Con respecto a lo que se va mostrando como alianzas de cara a próximas elecciones o de cara a la oposición. ¿Ustedes entran en ese debate de poder hacer lecturas políticas de quiénes convocan y qué articulaciones aparecen, o es únicamente las demandas contra las políticas económicas de Cambiemos? No. Nosotros, nuestra política es el salario mínimo vital y móvil, la seguridad dentro de la empresa para los trabajadores, el comité mixto. Si nosotros no tenemos política partidaria. Lo que sí, obviamente que vamos a hacer todo lo posible para que a través de nuestras políticas sindicales, vamos a hacer lo posible para que este gobierno no vuelva a ganar en el 2019. Daniel, gracias por el contacto y mañana entonces estarán movilizando desde la Federación de Trabajadores Aceiteros. Que tengas buen día. Así es, gracias igualmente. Daniel Joffra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, una de las fuerzas que va a estar movilizando mañana en esta convocatoria que arrancó Hugo Moyano desde Camioneros, pero que tiene ya la confirmación y la presencia en la calle de las dos CTA, de ATE, de la Corriente Federal, de sectores del kirchnerismo, de movimientos sociales y de la izquierda para repudiar la política económica de Cambiemos.